está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copol, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros en Ternascada. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. ¡Traya, traya, traya, traya! Recibe los saludos de Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, que te dan la bienvenida al show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día de putísima madre para ti, para mí, para la gente que merecemos la pena, para la gente del rock. Hoy arrancamos con una canta que nos ha propuesto nuestra pequeña tanasca Silviña, una gente que se llaman Bisonte versus Búfalo. Es verdad, es un dilema de la humanidad. Bisonte contra búfalo, sí, son muy parecidos, ¿no? ¿Quién ganaría? Pues ganamos nosotros, que los estamos escuchando con su tema God is not us, Dios no es nosotros. Y además es el tercer sencillo que publica esta formación de metal progresivo de Varna. Con ellos arrancamos Pequeño Ternasco, el podcast en riguroso directo en tu recto que se emite a las 3 de la tarde, hola Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, desde Zaragoza, ciudad heroica, ¡en moral! Bueno, la que he liado yo hoy aquí. Me ha dado por mandarle la llamada al directo a todos los músicos que tengo en el WhatsApp. Igual me tengo que tirar una hora leyendo aquí al personal que ya está en la escucha. Gracias, grandes, muchas gracias. Venga, de momento vamos a ver quién de los pequeños y pequeños ternascas ya está sintonizando la radio online de rock. Bueno, y tenemos noticia de alcance. Nuestra pequeña ternasca Alma, una de las más recientes personas que se han incluido en esta comunidad rockera, nos informa de que ya le van a dar el alta con el puto coronavirus, que la tenían medicalizada en un hotel. Uy, pues tampoco está mal, ya que estás jodida por eso en un hotel, igual es mejor, no lo sé. El caso que sí que lo que sé es que me alegro muchísimo, al igual que toda la tribu, de que ya te estés recuperando. ¡Au, Palma! Bueno, tenemos ya a Charlie Rock and Roll desde la capital y tal. Desde los mismos Madrid también tenemos al Chetos. Desde Granada tenemos a Raquel. Zaragoza está el Connelly Creator. ¡Pequeños Ternascos! ¡Ese es que también está a la escucha! Nafarroa Pride, ya tenemos escuchando a Félix también desde Tudela. Tenemos a Jorge Benítez, que nos está escuchando desde la Levítica y Gris ciudad de Vitoria-Gasteiz, donde se hace la ley. ¡Buenos días! Nos dice Diego desde Argentina. Volvemos a Nafarroa, San Hammer, que nos dice bro. el gruñido adoptado por la tribu de Nazca. Ana Sánchez desde la Huerta Murciana. Zaragoza Style con Rubén Oteo. Más saludos desde Argentina con Olga. Buenos días. Y desde el macizo galaico, Silviña. Bueno, y no sé si realmente nos están escuchando, pero el caso es que sí que han contestado a esa llamada al directo. Saludamos a Víctor de Calandraca, saludamos a Sebas del Rey Salitre, saludamos a Rosana del Hellrock Fest, saludamos a Rocío de la Central de Comunicación y saludamos a Aurora de Taúres Zurdos. ¡Aupa! Y a Juancho también desde Iruña. Venga, vamos a por la primera sección del programa, vamos a por la noticia tonta que además da título al programa de hoy. Roxa Rosae nos trae ese primer titular. Inteligencia artificial escribe una carta... Una canta. Ah, una canta, ay, decía yo. Sí. Escribe una canta de AC/DC. Al final nos van a sobrar las bandas. Ya verás tú, ya no va a ser el coronavirus. El coronavirus las está matando y... la inteligencia artificial las va a rematar. No es tan grave la cosa. A este episodio, además, número 242 de Pequeño Ternasco, le hemos titulado AC/DC Bot, porque ha sido precisamente un bot de inteligencia artificial quien ha escrito esta canción, una canción de los AC/DC. El influencer Funk Turkey, el pavo del funk, es la traducción, el pavo este, fue el encargado de crear esta curiosa canción utilizando la web LyricsRip, lyrics.rip, un servicio que reúne todas las letras de la carrera de un cantante o banda y, con un algoritmo, crea una canción absolutamente nueva. Aunque algunas partes no tienen sentido, el toque es gracioso. Luego, el pavo este, Turkey, tuvo que escoger los instrumentos y ponerle ritmo al tema. O sea, que al final la canción la ha tenido que construir él. El bot, la inteligencia artificial, lo que hace es generar una letra. Finalmente salió esta canta titulada Great Balls, grandes bolas. Ese es el título que también propuso la misma aplicación. Turkey explica cómo se sintió al crear esta melodía. Pues agarrar AC/DC a una inteligencia artificial para crear una canción me hizo ahogarme de la risa. Parece que el algoritmo está obsesionado con pelotas, mujeres, armas, perros y huesos, que es básicamente lo que dice la letra de la canción, o sea, un sinsentido total. Además, agradece que los comentarios del vídeo que subió con esta canción le dejen alguna sugerencia de bandas para futuras melodías. No es la primera vez que lo hace, ¿eh? No es la primera vez que lo hace, porque el mes pasado hizo lo mismo, pero con los Nickelback. Quizás te preguntes por qué la palabra rock, la más común de las canciones de la banda AC/DC, no aparece en el tema. Pues yo te lo explico. La razón es que la web usa las palabras repetidas de todos los temas, pero no utiliza siempre la más obvia. Así logra que la letra sea el estilo del grupo sin caer en lo común. Vamos, que lo mejor que podemos hacer, Roxa Rosa, es escuchar la canción. Que ya os adelanto que tranquilamente la podrían firmar como composición los hermanos Young. Bueno, ahora ya solamente Angus. Ahí tenéis lo que puede resultar de que te haga un bot una canción y el mucho tiempo libre de algunos influencers como este Funk Turkey. Great Balls, el AC/DC bot. Saludos también para Alfredo de los Buenas Noticias, una de nuestras bandas asociadas. ¡Aupa! Yeah,

Andanda que bufanda. Una indemnización en diferido, en forma efectivamente de simulación o de lo que hubiera sido en diferido en partes de una de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la Seguridad Social. Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte, y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos con una tontería como esta? La cortamos. Nos gustan tanto. Nos lo dijo el propio Fernando Madina hace unas semanas, que nos adelantó que iban a estar muy activos los reincidentes durante el confinamiento. Pero el almacén abierto, dispuestos a espabilar. Para matar el puto aburrimiento, introduces tu cuerpo. Esa actividad bien la testigo a esta revisión que se han marcado de su propio tema que venía en El Comercio del Dolor, su álbum de 2005. Este tema se llama Dios salve a McFarland. No es novedad, pero como lo acaban de publicar nuevamente, pues lo metemos, que además de Fernando Madina, que es coleguita de la tribu. Fiesta y creación, aunque siempre habrá alguien que no se entera, que es que no se entera, si la conciencia suele estar despierta, si conoces el valor de tu... Tenemos ya también a la escucha desde Costa Rica, Esteban. Cervezas, vinos y demás inventos. Saludamos nuevamente a Dios, que no se ha enterado que le hemos saludado. Dice Des que acaba de conectarse. Y es que claro, que había visto que le daba la enhorabuena a Alma y pensaba que ya estabas a la escucha, querido. Aunque siempre habrá alguien que no se entera, que es que no se entera, que es que no se entera, que es que no se entera, no. ¿Cuántas estrellas tiene el firmamento? Multiplica por dos y verás. pasas un gratísimo momento y a ver cómo te vas a sobar. Saltomatarradio.com. Ahora sí, vamos con las novedades propiamente dichas en el bloque de novedades a cascoporro. Y lo hacemos con Metal Andino, de la mano de esta formación boliviana que acaba de estrenar este sencillo titulado Esclavo Jamás. Son los Alma Eterna. Evidentemente, con este título habla bien a las claras de lo que no tiene que volver a suceder ni en Bolivia ni en ningún lado. Alma Eterna, Esclavo Jamás, sonando en Pequeño Ternasco. Soñando ser libre. asaltomataradiorock.com. Por fin un medio de comunicación potente, pensado en exclusiva para el público más exigente, la gente del rock. Disfruta de la mayor y mejor selección de programas de tu música, en tu idioma y en directo, con más de 60 shows en emisión, 24 horas al día, los 365 días del año. Elige tus programas favoritos en nuestra cuidada lista de podcast a la carta. Información rigurosa y al minuto, con las noticias que más te interesan y nuestras firmas destacadas. Conoce de primera mano a nuestras bandas asociadas. Fácil accesibilidad a nuestros contenidos desde el menú principal y la página de inicio, tanto desde tu teléfono como desde la computadora. También puedes descargarte directamente la aplicación y hacerte con nuestros productos exclusivos en el Merchant. AsaltomataRadioRock.com, la radio online del rock. Como habréis podido observar, bueno, observar no, escuchar con vuestros finos pabellones auditivos, cambiamos radicalmente de estilo. Finos y experimentados pabellones auditivos para disfrutar ahora mismo con los Rat Penat. Que nos dicen que Barcelona ha muerto. En la lengua de Cervantes, que Barcelona está muerta. Se ha muerto ya. Barcelona, amor, amor, amor. Este Barcelona, amor, es el avance de lo que será el nuevo disco del cuarteto punk and roll catalán. Llevará por título 50% glam, 50% clavegram. 50, es que lo del percent lo sabemos decir en todo españistán. 50% glam, 50% alcantarillado. Mira, lo cuenta es que el guitarrista de estos Rat Penat es colega suyo. Bona tarda. Barcelona, amor, amor, amor. Barcelona, amor, amor, amor. I tu que parlaves de ciutats podrides, mira Barcelona que ja no respira. La inconformesa, la multitud. Mira, pues nos cuentas además que es un dato que se me había olvidado, que en esta canción de los Rat Penat participa el cantante de la banda Trapera del Río. Además hay un momento que dicen ciudad podrida, es muy un guiño muy claro. Regresamos a terrenos aguas más metálicas con Udo, el pequeño teutón de rasgada voz que no para. Anuncia disco para el 17 de julio y este adelanto que se llama We Are One, todos somos uno, es en el que se ha acompañado de la orquesta del ejército alemán, es el tema que dará nombre a ese futuro nuevo trabajo de Udo Dienstlader. Dice Eric Perro Loco, oye, la canción esta del alemán este, menuda popada, ¿no? No sé, igual quiere participar en Eurovisión. Con los haces no hubiera hecho estas movidas, estas mierdas, go, así de claro. El mensaje bonito, todos somos uno. Ya en el anterior disco también decía One Heart, One Soul, un corazón, una sola alma. Está llamando a la unidad del personal, venga. Yeah! ¿Vamos para allá un ratito de bizarradas o qué? La primera de ellas nos la ha traído nuestro amigo Des. Vamos con ese titular, Rosa Rosa, Toro deja sin luz 800 casas tras rascarse en un poste eléctrico. Y ese toro enamorado de la luna. Pues no, precisamente ese toro no ha sido el que ha tirado un poste eléctrico, pero de los gordos, de los grandes, porque para dejar sin luz a 800 casas, ni te cuento la de cableado que pasaba por ahí. Ron, de 4 años, se rascó la parte trasera de su cuerpo, vamos, que se rascó el ojete. contra un poste de luz, provocando el derrumbe del alumbrado debido a su pesada anatomía. El hecho ocurrió en Escocia y dejó Escocia... dejó sin energía eléctrica a 3 pueblos de South Lanarkshire. Al percatarse que no tenían luz, los vecinos salieron de sus casas para investigar el problema y encontraron al herbívoro al costado del poste derribado. Con suerte, el toro logró escapar de la caída del transformador, lo que podía haber arrojado una descarga de 11.000 voltios. ¿Qué crees tú que un toro que te tira un poste de esos le hace cosquillas? Le hubiera hecho ahí, ¡uy, qué gusto y reining! Los 11.000 voltios. El propietario de Ron, Hassel Lawton, dijo que no se restableció el suministro eléctrico hasta aproximadamente 6 horas después. ¡Qué gracia al toro, Y le puso campanero el mayoral. Ron pesa más de una tonelada. Joder, pedazo de toro, Los toros de Lidia suelen ser entre 500 y 600 kilos. Más de una tonelada, esto es un buey gordísimo. Esto es un cabestro. Por lo que al estar frotándose y empujando contra ese poste, simplemente lo ha derribado, dijo. Luego pidió disculpas a todas las afectadas por los picores de su toro. Aquí teníamos que haber puesto la versión de la Sociedad Alcohólica del picore de Rafael Agarra, pero no, porque he pensado que, vamos, que no te imaginas que un toro te vaya a dejar sin luz ni en el mejor de tus sueños. Realmente tendría que ser ni en la peor de tus pesadillas. Pero bueno, el título de la canción acompaña para hacer esta hilada. Ni en el peor de tus sueños es el tema que estamos escuchando de Los Chatarra. Habían padres sin trabajo. Chatarra es lo que dejó el toro, Cuando cayó el transformador ese, chatarra se quedó. Lo dejó chatarra. Bueno, este ni en el peor de tus sueños es el adelanto de lo que será el nuevo disco de la formación tarraconense de rock duro callejero, Chatarra. Mientras esperamos a conocer el título de ese trabajo, disfrutamos de este avance. Ni en el peor de tus sueños te imaginabas tú que un toro hiciera semejante desaguisado. Dice Des que si hubiera chicharrado el transformador al toro, olería a torreznos. Mira, del lobo el lobezno, del oso el osezno y del cerdo el torrezno. Logroño Power, un saludito para Lata, para el compañero, para Pequeño Ternasco, Javi Truman, y también un saludo para ti que nos estás escuchando en Lataos, ahí en podcast. ¡Aupa! sentir piedad con mil historias que contar. Homofobia, trato de blancas, venta de armas, maltrato animal, secuestros, ajustes de cuentas, fake news. Si te acabas de cansar al programa, te recuerdo que estás escuchando Pequeño Ternasco, el podcast en directo, en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde por la radio online del rock. AsaltoMataRadioRock.com desde Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. Estos que suenan son los Chatarra, ni en el peor de tus sueños. Co. Si alguien estrunca la jugada, será lo último que hará. La vida es un juego de azar. A pedir la sagrada daga cruzada de Adianti. ¿Por qué razón? Para el chico de oro. Él no la necesita. Él vive la atención a nosotros, no a sí mismo. Os ruego que nos dejéis coger el cuchillo. Deja que lo pida él. Yo quiero el cuchillo. Que lo pida otra vez. Quiero el cuchillo, por favor. Roxa Rosa, con la tontada no nos hemos dado cuenta. ¿De qué? De que Des nos ha conseguido una noticia que no hablaba del coronavirus. Que esto es una cosa que siempre hay que celebrar y que aquí en la tribu Ternasco, en Pequeño Ternasco. La anterior, exactamente. La del toro tira postes eléctricos. Y queda torreznos. que huele a torrezno. A Des le han entrado ganas de comer torrezno. Bueno, vamos a por el siguiente titular, a por la siguiente bizarrada, Roxa Rosae. Una comunidad de vecinos triunfa con una peculiar medida en el telefonillo para no contagiarse de coronavirus. Anda, alégrame el día. Pues venga, sí, os voy a alegrar el día con los cachondos estos de la comunidad de vecinos que le han puesto al telefonillo, al portero automático. Una mascarilla, le han puesto. No, no le han puesto una mascarilla, pero es incluso más gracioso. A grandes males, grandes remedios. Esto es lo que ha pensado una comunidad de vecinos que ha tenido una brillante y peculiar idea contra el coronavirus. Toda medida de precaución es poca. Por eso, estos vecinos han ideado un plan contra la propagación del virus. Se trata de una esponja de goma espuma pegada al portero automático y unos mondadientes, unos palillos clavados en ella. La sorprendente imagen fue subida a Twitter por la periodista Noelia Atance y, obviamente, los comentarios no tardaron en aparecer. El primero de ellos, el más obvio también, el más claro, el primero que iba a aparecer con total seguridad. Todo el mundo sabe que se puede dejar sonando continuamente el timbre del portero automático enganchando el botón con un palillo. O sea, como pase por ahí al lado el cachondo de turno, sala, un palillo para cada uno de los botones. Otro tuitero comentaba: seguro que mañana alguien le pregunta a Fernando Simón acerca de esto. Para que no sepáis quién es Fernando Simón, que fuera de España no lo tenéis por qué saber, es el encargado a nivel nacional en Españistán de transmitir, de coordinar el plan contra el coronavirus y de transmitir todas las medidas y contramedidas y acciones y protocolos que se están estableciendo. Y por último, un tercer comentario que he recopilado y que es el que más me ha gustado a mí. Una que dice: Ya podían haber puesto unas olivitas. Claro. Y una cerveza, un vermú. Y ya aglomeración de personas en la puerta de, en el portal de vuestra comunidad de vecinos. No, no. Es una opción que me gusta, pero en estos tiempos que corren, evidentemente, no es la mejor opción. Y bueno, si por casualidad pasáis por la calle en esta horita que nos dejan pasear, pasáis al lado de algún portero automático y veis lo mismo, ya sabéis a quién le ha copiado, a quién le han copiado el modus operandi. Que fíjate tú, es precisamente el título de la canción que ya estamos escuchando, de unos portugueses llamados Mass Disorder. El desorden de las masas, no en Portugal precisamente, sino acá en Españistán, cuando nos han dado un poco de rienda suelta del desconfinamiento. Y ahí estamos, venga. El protestando como gilipollas, como todos los pijos estos normales gilipollas del barrio Salamanca y en muchas otras ciudades, que también ha pasado lo mismo también. Bueno, este tema modus operandi no es ninguna novedad, porque venía en Conflagration, el álbum debut de estos metaleros portugueses, que lleva ya publicado 2 años, pero sigue produciendo sencillos, y al ser el nuevo sencillo del disco, es novedad. Modus operandi de los más Disorder. Aquí en la tribu Ternasca continúan con los torresnos virtuales. Y Jorge Benítez pasa un morro de cerdo. Y dice, no está muy hecho, pero bueno. AsaltoMataRadioRock.com. como cada día, el final del programa a estas horas se va acercando, ya sabéis. Y como cada día, yo no sé a vosotros y a vosotras, pero a mí se me ha pasado en un puto suspiro. Hola, de rato que me tiro para hacerlo, me cago en Dios. Ahora entiendo cómo se siente mi madre cuando se tiraba 4 o 5 horas en la cocina y nosotros en media hora ya habíamos hecho fenecer todo. Pero a gusto, bien a gusto que hemos vuelto a estar en este martes 19 de mayo, en este episodio número 242 de Pequeño Ternasco, al que hemos titulado AC/DC Bot. ¡Nos comen los robots! ¡Nos comen! Si estás escuchándonos en directo en vía saltomatarradiorock.com, te recomiendo que te quedes a la escucha, porque ahora viene mi socio David Calderón y su trovador urbano. ¡Pedazo de programa! ¿Que lo estás escuchando en podcast? Pues anímate al directo, que lo agradecemos un montón. Pero si tú eres más de consumir los contenidos radiofónicos a la hora que te salga de las putas narices, pues ole, ole tú, te alabo el gusto. Y puedes seguir escuchándonos en nuestro player de podcast de la web de asaltomatarradio.com o escuchar cualquiera de los otros más de 60 programas que también tenemos con sus respectivos reproductores de podcast ahí en la página de inicio. Al menú de arriba, buscas lista de podcast y se te despliegan todos en orden alfabético. Bueno, ya ha habido un muchacho, la más de simpático, que canta en un grupo que ha hecho la presentación del programa en redes sociales, que se llama Jesús, que es buen amigo del programa y que se lo ha currado que te cagas para presentar el programa y que va a aparecer en La balada para el final. Cuesta tanto respirar. Precisamente Jesús es el que canta aquí en los Versoics. Por instintos. Hoy acabamos con esta balada de los madrileños titulada Abismo y que cierra la trilogía de vídeos con historia conectada a través de los mismos, que viene incluida en El devenir de las bestias, el nuevo trabajo de estos chicos, de estos fantásticos músicos llamados Versoics. Abismo en la balada para el final, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Wakanda. Y bueno, a tocarse se ha dicho. Vivo dentro de una canción y en un cuerpo distinto, y al conocerte lo intenté, quise mudarme de mi piel para bailar contigo. Sobrevivir, ni respirar consigo. Ni respirar consigo. Hostia, qué tremendo el Rubén. Dice, un día tenéis que llegar a cerdos. A hacer 2 horas de programa. Y en este efímero colchón hubo calor para los dos, pero al girarme te busqué y no estabas conmigo, y me abracé a la decepción y no guardé tu sitio. Canción nunca será lo mismo, y al conocerte lo intenté, quise mudarme de mi piel para bailar contigo, y al conocerme comprendí que apenas sé sobrevivir ni respirar consigo. Mudarme de mi piel para bailar con... queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás. No queda tiempo para pensar y prácticamente ni para despedirnos. Rosa, Rosa, nos vamos. Besos, abrazos y hasta mañana. Pues amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y todos vosotros, no sin antes agradeceros como siempre la escucha, recordándoos que si estáis medio dormidos en el metro, en el tren, en un barco, en una mecedora, en el váter o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco en tanto esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana, once again.